Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Saludamos desde la otra Tuxtla en Chiapas al Boomerang, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias de México. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá. La actual situación que se vive en México por la falta de oportunidades para un desarrollo social integral ha venido dando una serie de necesidades por parte de la población más vulnerable. Precisamente hablamos de personas de muy escasos recursos, como lo son la gente de las comunidades rurales indígenas. En este sentido, la noche del pasado viernes 4 de diciembre del 2009, un grupo de compañeros indígenas pertenecientes a la Organización Proletaria Emiliano Zapata, OPES, Movimiento de Liberación Nacional, MLN, y al grupo Nuevo Juan del Río, hicieron la toma de tierra de 17 hectáreas en un predio ubicado a las orillas de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Con respecto a lo que hemos hecho nosotros de trámites, en el 2007, cuando nosotros nos sentamos a dialogar con el entonces secretario del Instituto de la Vivienda, el licenciado Julián Domínguez, en esa mesa se nos planteó, se iba a aperturar un programa que le iban a bautizar como adquisición de reservas territoriales para que el gobierno pueda adquirirlas y construir ahí pues, zonas urbanas, pues, para la gente que no tuviera un pedazo de tierra para construir su casa. También en una ocasión fuimos a la Ciudad de México con Luis H. Álvarez, que es el director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, de igual manera solicitando el apoyo. De igual manera se le hizo entrega al entonces secretario de Pueblos Indios, Fernando López, también una solicitud pidiéndole el apoyo como pueblos indígenas para que intervenga. No hemos obtenido respuesta. Hace aproximadamente un mes, de nueva cuenta, le entregamos al Fideicomiso para la Promoción y Fomento a la Vivienda del Gobierno del Estado. De igual manera, los expedientes que ahí nos pidieron en una reunión, también lo hicimos llegar. Entonces ya van 3 años de gestión, de que hemos estado. El Gobierno del Estado no nos ha dado pues, ni siquiera una propuesta, es decir, bueno, yo gobierno del estado, no es mucho dinero para poder comprar, pero pues vamos a llamar al delegado de la CDI, a la de Pueblos Indios, vamos a llamar al municipio de San Cristóbal y vamos a sentarnos a platicar para ver cómo hacemos una mezcla de recursos. Y creo que la falta de respuestas y la falta de sensibilidad de la parte de las autoridades, pues es precisamente el motivo por el cual estamos aquí hoy. Actualmente este grupo llamado Nuevo Juan del Río lo conforman un total de 513 familias pertenecientes a diferentes etnias indígenas como tzotziles, tzentales, entre otras, quienes son originarios de municipios como Tenejapa, Chenaló, Panteló, Chanal, Ochuc, entre otras. Doma de la OPES y la COACH, una organización. Yo me llamo Juan Pérez Pérez. Pues mientras ahorita estamos en la posesión porque el gobierno ya tiene más casi los 4 años estamos en la gestión. El primero hicimos un trato con el propietario que sí está dispuesto a venderlos. Y nosotros cooperamos con mi grupo y cooperamos y dimos un enganche de $1,000,000. Y ahora como el gobierno nunca nos toma en cuenta, estamos acá llegando a Tuxtla, gastamos pasajes y viajes y allá y nunca nos toman en cuenta. Ya a la hora, ya el grupo nos presionaron, dice ya entremos porque el gobierno nunca nos toman en cuenta. Y entramos el día 4, amanecemos el día viernes a las 2 de la mañana. Tomamos este predio porque hay un acuerdo con el propietario. Ya hemos llegado en Tuxtla, hemos metido una demanda, hemos solicitado que nos eche la mano al gobierno. El gobierno nunca nos hace caso, pero sí, cuando estuvo en su campaña nosotros la apoyamos. Llamaban a nuestro grupo, fuimos a su campaña. Pero aquí nosotros vendemos, somos chicleros, somos paleteros, somos artesanías, pues no tenemos ni un recurso, no tenemos trabajo. Por eso aquí quedamos en toda la tierra, que nos eche la mano el gobierno, que nos apoye. Ese es todo, compañero, porque nosotros estamos aquí en la posición, nunca vamos a salir. Ya el grupo dice, no salimos hasta que lo vea el gobierno. ¿Cómo nos va a hacer? Cabe mencionar que dentro de las principales demandas se encuentran la adquisición de tierras para una vivienda digna, ya que las personas son gente que trabajan en diferentes oficios como paleteros, chicleros, artesanos, albañiles, balconeros y no cuentan con los recursos necesarios para pagar una renta, ni mucho menos cuentan con acceso a créditos para la adquisición de un espacio propio donde vivir. Las y los compañeros nos comentan al respecto. Pues la mera verdad nos sentimos decepcionados porque nosotros estamos pidiendo el apoyo del gobierno más que nada porque es el único que sabe que la necesidad de la gente, por eso hemos escuchado en las noticias de que ha venido incluso organizaciones como la ONU para ver el apoyo de la gente, pues de los indígenas, el movimiento, la causa que necesitamos, pues, y ha venido a ver las necesidades de la gente, ¿no? Pero sin embargo, pues quizás el gobierno no nos ha escuchado, no ha visto más allá de a fondo dónde está la pobreza realmente, dónde está, porque él quizás no ha tenido ese tiempo para proporcionárselo a los indígenas, pero lo que nos interesa es que nos apoye. Por otro lado, la mesa de negociación que se estableció con el gobierno del estado de Chiapas ha estado aplazado por más de 3 años. Es por eso que las personas decidieron tomar este predio, la cual corresponde a la señora Clara Luz Pedrero, quien ya ha mantenido contacto con las personas que se encuentran asentadas en este sitio. Estaremos pendientes de todo el proceso de lucha y resistencia que mantienen los compañeros indígenas del grupo Nuevo Juan del Río desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informó para todo el público del Boomerang informativo de ida y vuelta. Radio Proletaria 107.5 FM. Radio Libre.